están colgando de tu balcón las esperanzas del que te canta, este que te ama y te idolatra sin condición. Ahí donde tus flores sueltan su aroma, ahí porque tus jardines conocí, enamorada mi alma se asoma y en un suspiro dice lo que siente por ti. Vuelve los ojos al campo verde, los cazaguates que están en flor, si en el olvido mi voz se pierde, los cazaguates te contarán de mi blanco amor. Son cazaguates, no cacahuates. Ahí donde tus pinos besan el cielo, ahí cuánto te quiero, yo comprendí que eres el alma que tanto anhelo. Sin que lo sepas, creo que Dios te hizo para mí. Vuelve los ojos al campo verde, los cazabates ya están en flor, si en el olvido mi voz se pierde, los cazabates